¿Sabías que las radios comunitarias somos el único medio de comunicación que los pueblos tenemos para expresarnos libremente? Las radios comunitarias trabajamos a favor de las comunidades, promoviendo nuestra cultura y nuestros valores. A través de ellas, promovemos y ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no es un delito, es un derecho humano, garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 35. No somos radios piratas, somos radios comunitarias del pueblo y para el pueblo.